Bueno, lo habíamos anticipado, como ya se había anticipado, el ex secretario de Ambiente, Raúl Costa, será llevado a juicio por una denuncia realizada hace 10 años atrás, en el año 2012, 11 años atrás. En este caso, Raúl Costa está imputado por daños ambientales denunciados por la Asociación de Amigos Río San Antonio, Adarsa. Se le atribuye la responsabilidad sobre daños producidos tras brindar autorizaciones irregulares a emprendimientos inmobiliarios de la firma Gama, Sociedad Anónima, y a la planta de EPEC, Estación Carlos Paz Sur, de San Antonio de Arredondo. La organización atribuye al principio que, tratándose de obras en zonas protegidas ambientalmente, no se requiere estudio de impacto ambiental ni se dispusieron las audiencias públicas correspondientes. También alcanzaba la denuncia al ex secretario de Ambiente, Federico Bocco, quien falleció antes de ser juzgado. Esta convocatoria a juicio sorteó recursos fallidos interpuestos por el acusado, según se repasa en esta reconstrucción histórica del proceso del largo derrotero judicial que hoy lleva a Raúl Costa a sentarse en el banquillo de los acusados. Tenemos ahora para conversar con nosotros a esta hora de la mañana, nos atiende la doctora Marcela Fernández, abogada de la Asociación de Amigos Río San Antonio. Estimada Marce, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, un saludo también a la audiencia. Con mucha expectativa, ante esto que se anunció, que ya estábamos esperando, que lleva años esperando un resultado, finalmente en el día de mañana comienza el juicio a un ex secretario de Ambiente por autorizar emprendimientos en zona roja, algo que parecía impensado en nuestra provincia de Córdoba. Sí, la verdad que sí, ¿no? Dado la situación, digamos, de esta provincia, del grado de destrucción de sus bosques y demás, sumado a la impunidad, ¿no?, con la que se ha venido manejando el gobierno, parecía imposible. Pero, algún fiscal alguna vez parece que se hizo eco. En este caso era el fiscal Amayusco, el titular de la Fiscalía Anticorrupción, la del Fuero Penal Económico de la Ciudad de Córdoba, que es la que está creada para investigar los delitos que cometen los funcionarios públicos. Esa investigación, fue sostenida por varios años, aportándoles elementos de prueba, documental, a veces sin mucha esperanza, lo tengo que reconocer, ¿no? Desde el octubre del 2012 que el señor Ferrero hizo la denuncia en carácter de querellante también, que luego fue admitido. Recién en 2016 logramos la citación a juicio. El resto del tiempo que transcurrió ha sido con los sucesivos planteos de recursos de parte de la defensa de Costa y de Bocco, que en su momento era el otro ex secretario de Ambiente involucrado por haber autorizado el Dorado 3 o el Gran Dorado, y que durante el transcurso de todo este expediente ha fallecido, entonces esa acción penal caducó contra él. Y queda subsistente esta de Costa, que en realidad también lo interesante es que se le imputa el abuso de autoridad no solo por haber autorizado en área de reserva del Valle del Cóndor y zona de bosque nativo protegido, sino a su vez por no haber respetado la participación ciudadana al no haber hecho ninguna instancia de audiencia pública y no haber exigido un estudio de impacto ambiental y haber simplemente aprobado sobre la base de un aviso de proyecto. No nos olvidemos que, siempre se movió así la provincia hasta que la gran presión social, sumado a denuncias o precedentes como este, bueno, se empezó a trabajar, digamos, en modificar la ley, entre comillas, pero que la ley nacional es de presupuesto mínimo, o sea que en Córdoba debían realizarse las audiencias públicas aún no teniendo la ley 10.208, ¿no? Uh-huh. Entonces esto también es, vale aclararlo, ¿no? Porque después se vendió esta ley de ambiente como que, ahora el gobierno era tan bueno que nos daba la audiencia pública. Al margen toda la discusión si la audiencia pública debiera o no ser vinculante, o sea, esa es otra discusión, pero en la ley de presupuesto mínimo, al menos la audiencia pública debe celebrarse y la decisión administrativa que se aparte de esa voluntad debe fundarlo, cosa que no viene haciendo tampoco la Secretaría de Ambiente y lo hemos visto en posteriores, digamos, autorizaciones. Pero bueno, la etapa, digamos, el dato importante es que esta causa sí avanzó, la denuncia prosperó, se fue confirmando la citación a juicio, mañana empieza el juicio oral y público con intervención de jurados populares, y se va a desarrollar hasta el día 24, a excepción del 21, en la ciudad de Córdoba, por ante la Cámara del Crimen de décima nominación. Es interesante recordar que no solamente se está echando luz, haciendo justicia en este caso con la decisión que había tomado el ex secretario de Ambiente, sino que además El Dorado no se pudo instalar en San Antonio de Arredondo. Creo que también deben sentirse de alguna manera gratificados quienes integran a DARSA de haber podido frenar este avance desde hace varios años que se intentaba atropellar el territorio de Punilla Sur y que en definitiva lograron ustedes ponerle un freno tanto al Dorado como a la planta de PEC y todas estas intenciones de avanzar en esa zona. Sí, bueno, la verdad que el trabajo de ADARSA, digamos, es producto de una gran paciencia y esfuerzo de mucha gente, inclusive, digamos, anterior a la intervención de lo poco que uno ha podido aportar, ¿no? Pero hay mucha gente, como el señor Ferrero y otros también, de otras épocas que frenaron en su momento el dique de Cuesta Blanca, que iba a provocar un impacto totalmente negativo en la cuenca, y bueno, sucesivas presentaciones que a veces uno dice, bueno, ¿esto para qué sirve? Pero en mi caso, por ejemplo, cuando yo me aboco a esta denuncia penal, se plantea el amparo ambiental para frenar el Gran Dorado, teniendo la suerte de que la jueza hizo lugar a la medida cautelar, que es lo fundamental en los amparos ambientales, como siempre lo explicamos, ¿no? Si la obra no se frena, después los resultados legales son abstractos, porque la obra se avanza y las tenemos consolidadas, y es muy difícil que un juez ordene demoler, o sea, no se animan a una cautelar, imagínate a demoler. Claro. Y a su vez teníamos esas dos vías, y a su vez había iniciado antes a DARSA un pedido de información pública sobre todos los expedientes de autorizaciones. Eso también lo ganó a DARSA en todas las instancias, ese amparo por mora, se condenó a la provincia a dar la información, y yo estuve, digamos, a minutos de hacer la denuncia, porque la hice, en definitiva la agregué, por falta de información de cumplimiento de la sentencia que les ordenaba a la provincia darnos la información, y recién, después de 7 años de un amparo por mora, con un oficio a la Secretaría de la Gobernación para que nos contesten la información pública, ahí accedimos al estudio de impacto del Dorado 2. O sea, imagínate la cero transparencia, claro, que siempre mostró este gobierno, y la dificultad para los ciudadanos en acceder a la información pública. Que allí, digamos, radica el poder también del ciudadano, ¿no? Accediendo a la información tenemos las posibilidades más, digamos, fáciles, si no es muy complicado. Pero bueno, esto fue una maraña de muchas acciones, sumado a las acciones educativas, las charlas, los talleres, el trabajo con la comunidad, aquella audiencia pública que se celebró por orden de la justicia en San Antonio de Arredondo, con más de 400 inscriptos, con el 100% de la voluntad popular expresada en sentido negativo al proyecto. Así que bueno, hay todo un camino, una historia, y lo de mañana es como un brochecito de oro, ¿no? También perseguir a los funcionarios que hacen este tipo de actos. Llámese intendentes que dan factibilidades de uso de suelo, llámese secretarios de ambiente que son autoridad de aplicación de la ley de bosques, no pueden mirar para otro lado, son los responsables, cuando ponen un gancho son los responsables directos. Y esto los lleva, en caso de haberlo hecho en contra de las leyes, a responder por el delito de abuso de autoridad, que es por el que está imputado Raúl Costa, ¿no? Claro, y vemos que todo esto, la corrupción no viene sola, porque el señor Petrone, dueño de Gama, también terminó tras las rejas por otros hechos de esa naturaleza, y en este caso era el proyecto Gama, y se sabía de los vínculos de Gama con el gobierno de Córdoba. Pero en este caso, a Raúl Costa, en caso de ser declarado culpable, ¿qué pena le cabría como funcionario corrupto? Bueno, la pena es excarcelable, o sea, no lo vamos a ver en prisión, es de 1 a 3 años, con el doble de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Pero bueno, lo que sea es un precedente importante para las luchas, para, bueno, seguir trabajando, no bajar los brazos, a pesar de que la justicia últimamente no está dando buenas señales en el sentido de perseguir a los verdaderos responsables y no a los ciudadanos como está haciendo, pero bueno, hay que seguir y seguir adelante y no bajar los brazos, no claudicar. Por supuesto, acá estamos viendo en la zona de Punilla Norte, Punilla Centro, todos los días autorizaciones de apertura de calles en zona roja, violaciones a la ley de ambiente de toda naturaleza, incluida también la obra de autovía. ¿Habrá esperanza, posibilidad de pensar que en algún momento, sobre todos esos intendentes que firmaron factibilidades, sobre todo los funcionarios que aprobaron con todas las inconsistencias que tenían los estudios de impacto ambiental, ¿valdrá la pena oportunamente denunciarlos y esperar que en algún momento la justicia los ponga en su lugar? Y mira, sí es lo que corresponde y estamos en una sociedad democrática, se supone que algún fiscal alguna vez va a investigar, ¿no? Que el poder no es infinito, o sea, acá en algún momento, bueno, hay que hacer un cambio. No estamos yendo en un sentido muy razonable, que digamos, ¿no? O sea, no se respetan los principios de sustentabilidad, de nada en esta provincia, pero bueno. Sí cabe la denuncia a los intendentes por el mismo delito, el abuso de autoridad, y a su vez, cuando se obtiene una licencia provincial, lo mismo, o sea, porque se está usando el cargo para contradecir, digamos, la Constitución y las leyes vigentes. No puede haber loteos en zonas rojas y amarillas, esto es clara la 9814, y podemos discutir si es constitucional que lo permita como excepción, que ya sabemos que así hicieron la autovía, eso es discutible, hay juristas que han dicho que es inconstitucional porque la ley nacional no lo prevé, lo mismo que las canteras, esto no está previsto, hay una notificación de la Defensoría del Pueblo de la Nación de hace muchos años haciendo ver que Córdoba tiene muchas inconstitucionalidades en su ley de bosques. Pero bueno, más allá de todas esas falencias, no se deben autorizar y en la duda no se deben autorizar por el principio pro natura. Por lo tanto, si un fiscal tiene voluntad, lo debe investigar porque es su función y bueno, y castigar a los funcionarios que son corruptos. O sea, no nos queda otra. Así es. Es así. Estimada Marce, muchísimas... Funcionarios e intendentes. E intendentes que la están sacando bastante barata muchas veces, ¿no? Así es. Bueno, pero afortunadamente hay gente que logra con suficiente evidencia mostrar algo que es de alguna manera indisimulable por quienes pretenderían o podrían pretender esconder o encubrir. Desde ya, Marce, mandarte un abrazo grande. Creo que es también resultado del logro de tantos años de ADARSA buscando, trabajando por un ambiente sano. Esperemos que la justicia caiga sobre los responsables y que podamos tener una buena noticia en Córdoba. Ojalá que sí. Muchas gracias a ustedes. Un saludo a la audiencia y a ustedes, especialmente. Muchas gracias. Hablamos con la doctora Marcela Fernández, abogada de la Asociación de Amigos Río San Antonio. La noticia: mañana comienza el juicio contra el ex secretario de Ambiente, Raúl Costa.